Chistes de ingenuos. Dos ingenuos amigos de la infancia se encuentran. ¿Y tú ahora qué te dedicas? Pues ya tengo una granja con 10.000 palomas. ¿Me exageras? No, no te exagero.